Estaba hablando con mi pobre corazón. Yo le contaba que tú ya tienes tu amor, pero él no entiende y no escucha la razón. Triste me dijo, voy a morir de dolor. Quise explicarle que también la quiero yo, pero no pude, pues mi llanto derramé. Y así mi pobre corazón me descubrió. Triste me dijo, es que también la quiere usted. No nos quieren, corazón, no seas necio, por favor. Que no ves que hay esa flor, tiene huella de otro amor. No nos quieren, corazón, no ves que no puede ser. Sin embargo, yo también me enamoré de esa mujer. También la quiero yo, pero no pude, pues mi llanto derramé. Y así mi pobre corazón me descubrió. Triste me dijo, es que también la quiere usted. No nos quieren, corazón, no seas necio, por favor. Que no ves que hay esa flor, tiene huella de otro amor. No nos quieren, corazón, no es que no puede ser. Sin embargo, yo también me enamoré de esa mujer. Puede ser, sin embargo, yo también me enamoré de esa mujer.